Rincón de la Bolsa o Ciudad del Plata. Una persona mayor, cuatro menores, estaban pintando en un muro de paicueros. La persona mayor es Yanina Bertoche, candidata a la alcaldía por la Unidad Popular allá en Ciudad del Plata. Estaban pintando, llega una camioneta, se para, durante varios minutos los empiezan a insultar, ellos seguían haciendo su trabajo, y en eso viene una caravana desde Playa Pascual del Frente Amplio, baja más gente, 30 personas, siguen las discusiones hasta que comienzan las agresiones. Los lastimaron, les tiraron la pintura por encima, les tiraron la escalera, golpearon a uno de los chiquilines en la boca. Ya está identificado el agresor. Fueron a hacer la denuncia correspondiente ayer esto fue ayer de tarde. Porque pegaron, uno o dos personas eran las que pegaban y los demás no los pararon, ¿no? No y los frenaron. Y había uno que era el que comandaba la patota. Escuchamos lo que nos decía Yanina Bertoche, que lejos de amilanarse, está preocupada obviamente, pero no se achica, ¿eh? Y me dijeron que si filmaba me pegaban un cuetazo. Yo no filmé porque tenía las dos manos, me estaba defendiendo, dice. No podía filmar por eso, pero claro, no porque le prometieron un cuetazo. Vamos a escuchar. Acá hay el clima político con partidarios, militantes y candidatos de otras fuerzas políticas, es un diálogo más que cordial. Acá somos vecinos de toda la vida. Ciudad del Plata es un lugar muy populoso, pero en sí el tamaño es chico. O sea, son 6 kilómetros de largo, un poco más, son 9 kilómetros de largo, o sea, es chico el lugar. Entonces acá, por más que sea ciudad, es un barrio, nos conocemos todos. Incluso el fin de semana en la feria, por ejemplo, yo estoy yendo todos los fines de semana a levantar firmas por la reforma ciudadana de UPM, y candidatos de otro partido y militantes de otro partido han venido a firmar. Y la bandera política en este tipo de cosas queda fuera de discusión, porque digo, más allá de que en este hecho de violencia la razón que la desencadena es un hecho político, es una disputa política, son unos desadaptados los Garra Brava que nos atacaron. Sí. No quisiera creer que ellos son los representantes de todo el Frente Amplio, porque a las pruebas me remito de que en sí creo que no es así, por el diálogo cordial que hay con todos, o sea, acá en la ciudad, o sea, nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente con nadie. De repente alguien que te grita, te pamaro, atrevido, cualquier cosa, pero bueno, esos son... Lamentablemente hay algún que otro loco suelto, pero algo como esto nunca había pasado, jamás que yo sepa, acá nunca había pasado algo así. Ustedes estaban pintando un muro con leyendas de la Unidad Popular y llegó este grupo de personas. Claro, en primera instancia se acercó estuvo una camioneta más de 20 minutos del otro lado de la Ruta Nueva, donde nosotros estábamos en un muro que estaba sobre el trazado de la Ruta Nueva. Sí. Y primero un auto paró del lado del trazado de la Ruta Vieja y nos estuvo insultando e increpando más de 20 minutos. Y al rato ahí pasó una caravana que venían de un acto, creo, de Playa Pascual hacia el lado del Tigre, y ahí sí se detuvieron varios autos. Hubo un auto que venía con dos mujeres que se acercó más a donde estábamos nosotras. En primera instancia, bueno, se generó un determinado... vinieron a agredir, pero como vieron que habían niños y el referente de la Barra Brava los echó a todos para atrás, que se vayan, que hay niños, no sé qué, en primera instancia se retiraron y empezamos a dialogar con estas dos mujeres y con el que mantenía la Barra Brava lejos, ¿no? Esto fue ayer y ya varios medios de prensa, varios portales, incluso en el departamento de San José, han tomado la denuncia y las declaraciones de Yanina Bertoche, incluso varias emisoras. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que nos cuenta. La siguiente nota, uh-huh, está Yanina Bertoche 1 y Yanina Bertoche 2, en el orden correlativo. Y bueno, y esto, esperemos que no se generalice, ¿no? Porque okay, me acuerdo cuando lo que ocurrió en Salto... ¿Se acuerdan lo de Salto? Sí, y en el puente Carrasco también. Que generó toda una respuesta ahí. Que no se generalice, ¿no? Si bien uno hace años que está en el asunto, sí, está la foto ahí del labio roto. Vamos a escuchar lo que contaba Yanina Bertoche también con más detalle. Y en determinado momento autos se desacataron y no entendían de que éramos dos mujeres, dos adolescentes y una niña lo que estábamos ahí. No es que éramos un grupo de militantes, hombres, grandotes, como para ir a hacer una trifulca. O sea, no es para hacer una trifulca con nadie. Primero que nada, a las personas se las respeta por su calidad de ser humano, punto. Pero en segunda instancia no puede venir una patota de hombres grandes, todos señores grandes, gente adulta, a patotear a dos mujeres, a dos chiquilinas adolescentes y a una niña chica. La gurisa lloraba. Aparte de una cosa horrible, porque la niña chiquita no entiende, veníamos en el camino de vuelta y decía, yo ahora cuando vea un auto con una banderita de esas, yo le voy a tirar piedra. No, mi amor, no tenés que hacer eso, pero es horrible que tenga que pasar por esta situación la criatura. Le tiraron la pintura y golpearon a uno de los... le tiraron la pintura a los gurises en la cara encima, le patearon los tachos del piso, nos revolvió, bueno, el agresor físico que está identificado por nombre, ya sabemos quién es, agarró la escalera que teníamos nosotros y se las tiró por encima a los chiquilines. Sí. Le pegó en la cara al chiquilín de 15 años y a él también le pegaron unas patadas y unas piñas, Sí. Se metieron con él porque tiene 15 años, pero es grandote, es enorme, el gordo divino, el Botija. No entendía razones, que eran menores de edad. Claro, claro. Y a mí me amenazaron que si grababa la agresión me daban un cuetazo. No grabé, no porque por miedo al cuetazo, no grabé porque me estaba defendiendo y necesitaba las dos manos. Ahí está. Yanine, ¿qué van a hacer ahora? ¿Hicieron las denuncias correspondientes? Sí, anoche estuvimos hasta cerca de la una en la comisaría. Esto ocurrió llegando a las 6 de la tarde, se constataron las lesiones del chiquilín en el hospital, hicimos la denuncia, la fiscalía ya está enterada, mismo anoche cuando estábamos en comisaría, el llamado se realizó ahí enfrente a nosotros, ahora estamos en contacto con una abogada para consultarle si es que tenemos que tomar algún tipo de medida diferente o tenemos que tener algún tipo de recaudos, porque con esto de las amenazas, porque yo qué sé, el día de mañana nos atacan o algo y no puede quedar por esa, ¿me explico? O sea, claro. Si yo no tengo miedo, pero si salgo ahora a la calle y me meten unos cuetazos, bueno, por lo menos sepan que ayer me amenazaron que me van a dar unos cuetazos por esto. Quisiera decir públicamente, agradecerle a la gente de otros partidos que se puso a la orden y que expresó su repudio, y especialmente a nuestros compañeros de lucha, ¿no? Que de todos los compañeros de todo el país se están poniendo en contacto con nosotros, y eso a nosotros nos da tremenda fuerza, porque vos te sentís respaldado, ¿no? Sentís que no estás solo y que hay gente que te acompaña. Muy bien. Claro, y lo mismo con los medios de prensa, ¿no? El agradecimiento, porque la tarea de ustedes es muy importante en este caso. Yanina Bertoche, candidato a la alcaldía de Ciudad del Plata por la Unidad Popular, la lista 326A es la lista que identifica, pero bueno, ahí está, echando para adelante, como se dice, y bueno, el proceso va a seguir ahí con la denuncia correspondiente. Sí, vamos a permanecer al tanto quedamos en eso. Mantener a la audiencia al tanto de lo que vaya sucediendo. Muy bien, Vicente.